400 en cuadrilla, si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. Una para mí y otra para mi compañero, y los que vengan detrás que se sienten en el suelo. Suave. todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévalo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba, arriba.